Ahora nos vamos a un hecho que sucedió el fin de semana, un hecho vandálico en la ciudad de Junín, que tiene que ver con algunas pintadas contra militantes de derechos humanos en nuestra ciudad, precisamente en su casa, en calle Garibaldi, muy cerquita del Club Junín. Uh-huh. Algunos mensajes cobardes y anónimos, como por ejemplo Zurdo Lacra, con la K por también ser algún militante del kirchnerismo, y algunas cruces esvásticas aparecieron en la fachada de una vivienda, Diego. Así es, un hecho repudiable que repudiamos en el arranque del programa de hoy. Mucho más porque quien sufrió esta cobarde agresión es una persona, bueno, un compañero de nosotros aquí en AMSIPA, y está con nosotros Olga Prieto, que es integrante de la agrupación Memoria, Militancia y Justicia. Olga, buen día. Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el Bueno, nombre. Ustedes desde este espacio obviamente han repudiado este hecho, ¿verdad? Sí, nosotros en realidad nos sorprendió bastante esta actitud, porque venimos hace muchos años trabajando en derechos humanos y no hemos tenido así actitudes intimidatorias, embozadas, ocultas, digamos, y amenazantes como fue esta. Así que primero nos desestabilizó un poco, estuvimos unas horas medio debatiendo y viendo cómo reaccionábamos, porque a muchos, a los más viejos, entre los cuales estoy yo, medio nos ligó a lo que fue el pasado, ¿no? Uh-huh. Que nos querían asustar, querían que nos detuviéramos en lo que estábamos haciendo. Así que bueno, nos reunimos, nos fortalecimos en grupo y decidimos salir a decir lo que tenemos que decir. Uh-huh. Que estas amenazas que están ocultas y que intentan asustarnos, en realidad están dirigidas directamente a las acciones que como agrupación nosotros estamos llevando a cabo, entre las cuales las que consideramos más relevante en este tiempo es el pedir que los juicios, el juicio oral por los crímenes y asesinatos que se hicieron en Junín y que tienen 4 víctimas de esta ciudad que presuntamente fueron muertas acá, como son Mesa, Romier, Torreta y el soldado Ríos Duré. Uh-huh. Avancemos en dilucidar, se avance a partir de esos juicios, en dilucidar cómo los mataron, quiénes los mataron, quiénes son responsables y dónde están los cuerpos. Nosotros queremos que eso se haga acá cuando se inicie el juicio oral, y creemos que estas intimidatorias en la puerta de la casa de uno de los compañeros, que nosotros creemos que esta amenaza es para todos, están dirigidas justamente a parar esta acción que nosotros venimos sosteniendo sistemáticamente. Uh-huh. Bueno, y lejos, ¿no, Gladys? Porque hasta aquí lo que han dado muestra las agrupaciones por los derechos humanos es de la valentía, del coraje y de no bajar los brazos, ¿no? Y bueno, obviamente que esto impacta y nos duele, yo creo que nos tiene que doler a todos como comunidad, ¿no? Que sucedan hechos de este tipo, pero más allá de ese dolor, de esa bronca, a seguir, ¿no? A no bajar los brazos. Totalmente. Nosotros ahora, digamos, un poquito nos desestabilizó, pero nos reorganizamos rápidamente en ver qué teníamos que hacer, y que si hay una cosa que claramente se ha demostrado en toda la ciudadanía la cual está dirigida el ataque, y no solamente Exacto. a nosotros como uh-huh. grupo en particular, es que la ciudadanía en Argentina y en América se ha posicionado claramente a favor de la democracia. Y estas acciones de asustar, amedrentar en forma oculta, justamente están atentando contra eso que es defender. Vamos a discutir claramente qué queremos hacer, qué cosas están bien y qué están mal, y que las personas que actuaron mal y que cometieron crímenes y violaciones sean juzgadas por la justicia. Esto es lo que se viene sosteniendo, que está demostrado por todo el país y por América. Argentina es como un ejemplo de esa lucha. Esto es defender la democracia, y estas acciones atentan contra eso. Bien, Olga, ¿tiene alguna, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? ¿Alguna sospecha, bueno, se vienen los juicios contra los represores en la ciudad de Junín, nadie involucra a nadie, pero ¿ustedes tienen alguna premonición, alguna sospecha, algún acto que les llame la atención, que o alguna acción que ustedes realizaron durante el último tiempo y que digan, bueno, tal vez por esto fue, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna sospecha, solamente pensamos cuáles son las acciones que nosotros estamos sosteniendo en este último tiempo, que son acciones de recuperación de la memoria, los actos del 24 de marzo, de la Noche de los Lápices, que hacemos de hace muchos años, ocupar la Plaza 25 de Mayo como sitio de la memoria, que es una cosa que se ha logrado sostener en Junín, lo de los juicios, que ya lo mencionamos, y en este momento nosotros estamos también trabajando este año fuertemente con los homenajes por la restitución de los restos de mi hermano, que fueron recuperados para antropología forense en el 2009, y en estos próximos meses nosotros lo vamos a traer a Junín y vamos a hacer todos los actos de homenaje con toda la dignidad y el honor que se merece. Bien, también una pintada, una intimidación por ser un militante kirchnerista, porque Lacra estaba con la K de Kirchner. Sí. Bueno, nosotros en ese sentido sabemos que si bien las acciones por memoria, verdad y justicia se hacen desde la plena dictadura, a partir del 2003, digamos que cobran otra relevancia institucional, y esta se construye como se consolida como política de Estado, y bueno, algunos de nuestros militantes forman parte del espacio político de lo que es el Gobierno Nacional y Popular, entre los cuales me incluyo, pero no todos. En nuestro espacio de derechos humanos es un espacio plural y en el cual hay distintos militantes, pero sí, acá se quiso, digamos, distintas extracciones políticas, pero acá se quiso digamos marcar a partir de la K también, que ligaba con la militancia kirchnerista. Bueno, Olga, han recibido en estas, porque si bien esto ocurrió en la madrugada del sábado, tenemos sí. entendido, públicamente, bueno, lo hemos conocido en el día de ayer, sí. ¿Han recibido alguna comunicación de apoyo, de repudio a esto que ha sufrido este bueno, militante? Bueno, en el boca a boca. En el boca a boca. Pero esto es como lo decís vos, es muy reciente. Claro. Nosotros recién ayer lo dimos a difusión, así que creo que en este momento, además de algunos correos electrónicos, porque nosotros estábamos teniendo contactos para por el tema de que los juicios se hagan en Junín, uh-huh. estábamos haciendo algunas gestiones políticas con diputados provinciales y senadores provinciales, porque ellos, digamos su accionar y su posición política incide en la decisión de que estos juicios se hagan acá. Hemos tenido adhesiones de parte de ellos, de diputados provinciales, pero no todavía locales no hemos recibido directamente. ¿Hay algún antecedente de esto, Gladys, en Junín, dentro de la democracia? No, que yo lo conozca, no. Bueno, Olga, vamos a cerrar este tema. Nuevamente les expresamos, y lo hacemos ahora personalmente, nuestro acompañamiento y nuestro rechazo a estas agresiones de las cuales fueron víctimas, porque entendemos que es para todos el mensaje, más allá de que se haya hecho en la vivienda particular de uno de los sí. integrantes de esta agrupación. Nuestro repudio, nuestro acompañamiento. Bueno, las puertas están abiertas para lo que deseen comunicar. Y también, bueno, yo decía de la necesidad de que la comunidad repudie esto. Y en esto las instituciones juegan un rol importante. Así que también esperamos que las instituciones rápidamente hagan conocer el rechazo y el repudio a esto que ha sucedido. Sí, nosotros esperamos que, digamos, todos los juninenses de buena voluntad y que defienden la democracia, como se han posicionado hasta ahora en distintas actividades, por ahí que no fueran tan directamente comprometidas como esta, se manifiesten repudiando este hecho, que en realidad está atentando, como lo decimos, contra nuestra acción, que fundamentalmente tiende a avanzar sobre la trama de complicidades civiles que tuvo la dictadura y que permitieron las muertes y asesinatos. ¿Les genera ruido esto, Olga, adentro, miedo de seguir actuando, de seguir contándole a la gente lo que pasó y demás? No. Nosotros tenemos la mochila digamos, de nuestra historia y de las cosas que vivimos, pero justamente esa mochila nos da fuerza para seguir. Nos desestabilizó, como les comentaba, en unos momentos, digamos, un tiempito, unas horas, nos organizamos y ninguno de nosotros dudó o duda respecto a lo que tiene que hacer. Muy bien. Olga, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Olga Prieto, de la agrupación Memoria, Militancia y Justicia. El repudio a estas pintadas amenazantes a un integrante de esta agrupación ocurridas durante el fin de semana en la ciudad de Junín. Llámanos, escribinos, que juntos haremos más que noticias. Más que noticias.